María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. Tú que conoces los anhelos y las luchas de este mundo, de los hombres que se odian y no quieren ser hermanos. Tú que eres puente, lazo fuerte para unirnos siempre a pronto, tus semillas y haz que no se mueran por nuestro descuido. María, María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. Danos con tu amor de madre buena un motivo, una esperanza, esa luz que aún nos falta, que reafirme nuestra entrega. Danos la gran luz de la confianza, grata bienaventuranza, dale a aquellos que en sus penas hasta de su fe reniegan. María, óyenos, María, óyenos. María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. María, luz y consuelo, madre del hombre, mi voz ante Dios. Madre de los que aman la verdad y la igualdad y la justicia, haz que todos aprendamos de tu amor la vigilancia. Mira con bondad a tus pequeños, esos pobres que se mueren alejados y en silencio, sin derecho a algún consuelo. María, óyenos, María, óyenos, María, óyenos.